Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Que transmiten esta ronda, a los compañeros de la banda del pañuelo que traen nuestras banderas y a los compañeros de la CTA autónoma que todos los jueves nos garantizan el gazebo y el micrófono, que no es poco. Así que a todos ellos agradecimiento. Comenzamos esta ronda con el recuerdo permanente de Norita Cortiñas y todas las madres, compañeras, compañeros que han partido. Mirta Baravalle hoy no puede estar con nosotros, pero nos sigue vía internet. Para ella, un saludo. Bueno, y empezamos esta ronda con algo muy gratificante, que fue la importante manifestación que al norte y sur, este y oeste de nuestro país, se dio ayer en defensa de la universidad pública. Los miles y miles de estudiantes, docentes, no docentes, jubilados, trabajadores que concurrieron a esta concentración, es la firme convicción que la educación debe ser pública y no debe ser tocada. Al contrario, debe ser financiada. Y para eso seguiremos peleando, a pesar del veto que ayer a la noche el presidente, en el boletín oficial, declararon nuevamente el veto como manera de querer romper una lucha que no la van a poder hacer. Por eso continuamos en nuestra pelea, así como continuamos con la pelea de los jubilados, continuamos en la pelea por la universidad pública gratuita. Bien, Nora, bien. Compañeros y compañeras, quizás algunos hayan leído la noticia pero circuló un Twitter que significa que lo escribieron los muertos vivos. ¿Quiénes son los muertos vivos? Son los genocidas que están queriendo salir en libertad. Parte de ellos fueron visitados por los diputados. Otros no son tan conocidos, pero para los compañeros que estamos en esta ronda sí los conocemos, como Sandoval. Sandoval tiene 15 años de prisión por haber detenido y secuestrado a Hernán Abriata. Y también está Lindio Castillo, que era uno de los partícipes de la CNU, que tiene perpetua por los casos que se juzgaron en La Plata para el CNU-AAA. ¿Qué hicieron estos genocidas? ¿Qué intentan imponer? El miedo. Y le mandaron a través de su cuenta a Luciana Bertoia, una periodista que levanta las actividades de los distintos derechos, de organismos de derechos humanos a través de sus artículos en Página 12, estaremos gustosos de recibirla y compartir una conversación productiva y desapasionada sobre los acontecimientos que usted regularmente publica. La respuesta de Luciana fue rápida. Acepto con gusto la invitación. Si pueden aportar información sobre qué hicieron con los desaparecidos y con los bebés apropiados. No respondieron más. No hay límites. Los genocidas tienen un solo lugar, la cárcel común y perpetua. Y a donde vayan, los iremos a buscar. ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! Como a los nazis nos va a pasar. A donde vayan, los iremos a buscar. ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! Compañera, nos va a leer el comunicado de los organismos por el desguace de la Secretaría de Derechos Humanos. Bueno, los organismos de derechos humanos, abajo firmantes, denunciamos el desguace y el desfinanciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por parte del gobierno de Milei y Villarruel. En un contexto de miseria planificada, ha llegado una ola de despidos de trabajadores y trabajadoras del Estado. Cada vez más familias viven la angustia y desesperación que significa perder un trabajo, como también la idea permanente de que eso pueda pasar. El gobierno avanza sobre el vaciamiento de las áreas del Estado, el despido masivo de trabajadores y trabajadoras y el desmantelamiento de políticas de Estado. La memoria está en emergencia. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se declaró en estado de asamblea permanente. Los organismos de derechos humanos también estamos en estado de alerta y resistencia. Por eso vamos a defender el derecho al trabajo, como también la continuidad de las políticas de Estado que fueron logradas con las luchas de nuestra sociedad y son parte fundamental de los consensos de nuestra democracia. No al vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, basta de despidos, no al desmantelamiento de políticas del Estado. Abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, Hijos Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza, Asociación Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales, Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Fundación Memoria Histórica y Social de Argentina. Gracias, compañera. Bueno, Graciela nos va a informar sobre los juicios que están desarrollando en Tucumán. Hola. Esta semana terminó el juicio de Jefatura 3, que había comenzado el año pasado, terminó la semana pasada. Y hubo 9 perpetuas, 7 condena a 12 y 13 años y 2 absoluciones. Lo que sí, las perpetuas las van a hacer domiciliaria porque son mayor de edad y entonces no pueden ir a la cárcel, así que tienen que estar en la casa. Pobrecito. Yo decía que mientras veía el juicio por la retaguardia, que claro, a los jubilados que van a la plaza, al Congreso, a pedir por una jubilación acorde a lo que se vive hoy, les pegan, los vacean y a ellos tienen el privilegio de mandarlos a la casa. Bueno, eso nada más. Bueno, compañeras, le vamos a mandar 2 avisos de actividades que se van a desarrollar antes de darle la palabra a las compañeras de Kurdistán. Bien, gracias. No, volvió la deuda, no, nunca fue, ¿eh? nunca fue. Por las dudas que no la han leído los 41 páginas del proyecto de presupuesto 2025, ¿no? Puedes leer el primer artículo nada más, porque ahí se resume todo. Todo queda supeditado a primero superávit para pagar la deuda. Después veremos. Universidad, jubilados, Secretaría de Derechos Humanos, ¿qué importa? Primero la deuda, es todo lo que dice el presupuesto. Así que no solamente estamos rogando a los radicales, por ejemplo, que ahora voten para para rechazar el veto, ¿verdad? Pero estamos exigiendo a todo el Congreso que no apruebe, que rechace este proyecto de presupuesto. Porque no es solamente hambre para hoy y más hambre para mañana, es un recorte a todos los derechos de todo el pueblo, de toda la naturaleza, para lo que sea. Pero bueno, lo malo es que esto nos está pasando a nosotros aquí, pero también sabemos que estas políticas de hambre por deuda, por imposición del Fondo Monetario y del Banco Mundial, ocurren en muchos países del mundo. Muchos pueblos están sufriendo de similar manera a nosotros por estas políticas. De hecho, ya hemos comentado en a veces que el Fondo Monetario y el Banco Mundial ya tienen 80 años impulsando estas políticas a favor del imperio, a favor del capitalismo más concentrado, más hijo de Utah. Entonces, en todo el mundo se estamos organizando para impulsar una campaña para poner fin a estas políticas del Fondo Monetario y Banco Mundial. Tengo aquí unos volantes, quienes quieren más, pero este mes de octubre va a haber muchas actividades muy especiales al respecto. Entonces, es como un preaviso. El 15 de octubre, por ejemplo, se empiezan las jornadas mundiales de acción contra el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Aquí en Buenos Aires vamos a hacer una conferencia de prensa para anunciar, además, el inicio de un tribunal de los pueblos y la naturaleza contra el fondo y el banco, con actividades que se va a realizar en todo el mundo. Ese es el 15 de octubre. El 30 de octubre vamos a hacer, desde la autoconvocatoria por la suspensión de pago y investigación de la deuda, una charla de debate para mirar un poquito más a fondo lo que se está proponiendo aquí y tratar de impulsar acciones más unificados frente a este nivel de sometimiento. Así que eso, decimos, sin duda, sin deuda, estaríamos mucho mejor. Tenemos todos los motivos, todos los fundamentos, desde la dictadura a esta parte, para rechazar el pago de esta deuda, de estos acuerdos y estas imposiciones del fondo. Y Argentina tiene un lugar privilegiado entre los países. Argentina es uno de los lugares donde mejor se podría impulsar un movimiento mundial para el cierre de estas instituciones y el fin de esta manera de sometimiento a los pueblos. Así que los invitamos a todos a sumarse, quienes quieren, tengo los volantes y vamos a seguir avisando. Muchas gracias por el tiempo. Bueno, la pasamos la palabra a Luchi, de la banda del pañuelo, que nos va a hacer un aviso. Hola, buenas tardes. Gracias, Celia. Gracias a todos por el espacio. Mi nombre es Lucía, soy de la banda del pañuelo, colectivo cultural que nacimos acá en la Ronda de las Madres para apoyarlas a Elia, a Mirta, a Norita, a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora que sostienen la ronda todos los jueves desde el 2017. En esta oportunidad les vengo a hacer una invitación. Estamos muy contentes de anunciar que mañana, viernes 4 de octubre, a partir de las 9 de la noche, estamos produciendo un recital de una banda chilena que viene cruzando la cordillera. Se llama La Lira Libertaria, pero de los auténticos, ¿no? De los que se apropian de la palabra libertad, de los que auténticamente difunden, propagan y divulgan los valores de la libertad de los pueblos. Esta actividad la estamos realizando para autogestionar todas las actividades artísticas y culturales que realizamos en apoyo a las madres, por memoria, verdad y justicia, y en vistas a poder generar un mayor aporte artístico y cultural para este diciembre, que va a venir con una nueva marcha de la resistencia, de esas instancias históricas que nos convocan las madres de todo el pueblo a poder manifestarnos en las calles contra toda impunidad. Así que queremos invitarles a todos a que vengan. Es mañana, viernes 4 de octubre, a partir de las 9 de la noche, en el barrio de Solano, en la Casa Cultural Sudaca. Estamos vendiendo anticipadas, estamos sorteando 4 entradas y también se va a transmitir en vivo por Radio Las Cabas. Así que esperamos, por favor, que puedan divulgar esta información y apoyar a la autogestión de las actividades que realizamos para también nuestras queridas madres. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, gracias, Luchi. Bueno, le doy la palabra a Mirta, que nos va a informar sobre el juicio de las hermanas Mapuche. Bueno, creo que ya todas, todos lo saben, pero necesitamos que se visibilice más la situación. Acaban de condenar a las hermanas mapuches del territorio donde mataron a Rafael Nahuel, con una causa del año 2017, las condenaron a prisión en suspenso, pero bueno, claramente en un juicio donde ya estaba dictada la sentencia de antemano, porque el juez se tomó 45 minutitos para escribirla, muy rápido escribe este señor, así que realmente tenemos que visibilizar más esta cuestión que está sumamente relacionada al avance sobre los territorios y al avance sobre los cuerpos que habitan estos territorios, con el RIGI que se viene aprobando en una cantidad de provincias, que es de verdad un problema gravísimo. Es el plan de fondo que vienen trayendo, y la defensa de los cuerpos de las compañeras, de las hermanas, de los compañeros que están en los territorios es una tarea fundamental, que siguen criminalizando, siguen persiguiendo. La Coordinadora por la Libertad de los Presos, presas que armamos acá, sigue existiendo, nos seguimos moviendo, seguimos intentando ahora en un camino de articular con otros espacios en todo el territorio nacional para hacer una defensa integral de los compañeros, compañeras que están criminalizados. Así que estamos en ese camino, y hablando de criminalizados y de encarcelados, le vamos a dar la palabra a las compañeras kurdas que están por aquí, no sé cuál de las dos van. Avant. Bueno, se están pasando la pelota una a otra. Vengan por acá las que vayan a hablar. Traemos esto para desplegarlo también en este momento. Bueno, yo me llamo Aida y soy miembro del Movimiento de Mujeres de Kurdistán. Y bueno, veníamos a denunciar la situación de Abdullah Öcalan. Yo no sé cuántas de ustedes saben quién es Abdullah Öcalan. Abdullah Öcalan es el líder del Movimiento de Liberación de Kurdistán. Es reconocido por millones de kurdos como líder del pueblo kurdo. Abdullah Öcalan lleva desde hace 26 años en una isla prisión en Turquía, la isla prisión de Inrali, retenido en régimen de aislamiento, 26 años. Va a cumplir ahora este año, el 4 de abril, perdón, 2025, el 4 de abril cumplirá 76 años de edad, Abdullah Öcalan. ¿Por qué está Abdullah Öcalan desde hace 26 años en una isla prisión en Imrali? Por proponer una solución para la libertad de los pueblos de Kurdistán, para el pueblo kurdo y para todos los pueblos de Kurdistán y de Oriente Medio. En los últimos 4 años, la situación de aislamiento en la que se encuentra se ha empeorado aún más. En los últimos casi 4 años no tenemos ningún tipo de comunicación con él. No visitas con los abogados, no visita de la familia, no comunicación por teléfono, absolutamente nada. No sabemos cómo está su situación de salud, no sabemos nada de su situación. Y por eso exigimos que las instituciones de derechos humanos que existen a nivel internacional, como el Tribunal de Derechos Humanos en Europa, como el Consejo Europeo, como el Consejo de Ministros del Consejo Europeo, como el Consejo en Prevención de la Tortura, etcétera, etcétera, etcétera, que se supone que existen para velar por la protección de los derechos humanos, exigimos que hagan algo, porque no están haciendo absolutamente nada. Incluso el Consejo por la Prevención de la Tortura fue a visitar la isla de Imrali, la prisión, en 2022 y no publicó el informe, porque el Estado turco no le deja. Exigimos que muevan ficha, que se rompa el aislamiento por Abdullah Öcalan, que se rompa el silencio. Y no está desconectado de la situación que existe hoy en día en Oriente Medio, el aislamiento que hay sobre Abdullah Öcalan. Ustedes han visto en Oriente Medio la guerra que hay en Palestina, ustedes han visto en Oriente Medio la guerra o el genocidio que se ha extendido hacia el Líbano. En Kurdistán también hay una guerra que está en marcha, que no ha parado, con el Estado turco, segundo ejército de la OTAN, bombardeando, destruyendo todo, asesinando a gente todo el rato. Todo esto, tal y como lo define Abdullah Öcalan, nosotros le llamamos la Tercera Guerra Mundial. El foco está en Oriente Medio, aunque es mundial. Ustedes lo están viendo. Oriente Medio está siendo destruido. Necesitan controlarlo. Quien controle Oriente Medio tendrá la hegemonía del mundo. Por eso no quieren que salga hoy en día ni una sola palabra de Abdullah Öcalan desde la prisión. Ustedes mismos, ya voy a acabar, pueden consultar cualquiera de sus propuestas, cualquiera de sus intervenciones, siempre ha sido para una solución política, democrática y pacífica de Kurdistán y de todo Oriente Medio. Lo que pasa es que su propuesta es al margen del Estado, es el confederalismo democrático, por eso no quieren, no pueden permitir que salga ni una sola palabra y se dé un avance solo en esa dirección. Por eso exigimos su libertad, exigimos comunicación con él y para acabar decir, como ustedes dicen, que hasta la victoria siempre, que venceremos, no tenemos ninguna duda que venceremos, y también que todos aquellos que han dado la vida por la lucha, sea los 30.000 de aquí de Argentina, sean todas nuestras 50.000 compañeras, compañeros que han dado la vida en Kurdistán, sean los que sean alrededor del mundo, siguen vivos porque son el espíritu que asegura que la lucha no va a parar nunca jamás, y como en kurdo dicen, serkeftin an serkeftin, victoria o victoria. Bueno, compañeras, antes de darle la palabra a Adriana, para leer los recordatorios que todos los jueves nos manda Mirta y el cierre de Elia, les quería comentar que nos envían la Plaza de los Pibes de Cromañón y la organización 30 de diciembre, nos convocan, nos invitan el sábado 5 de octubre en el santuario a compartir una tarde de arte y memoria. Nos piden que si llevemos el mate y las ganas de pasar una linda jornada. Va a haber talleres de música en vivo, murgas, y también que cada uno pueda llevar su remera para estensiliar y zapas para intervenir. Es en el santuario de Cromañón a partir de las 14 horas, en defensa de ese espacio que, como siempre, lo quieren quitar. Y además, les queríamos comentar que se sigue desarrollando el juicio en Jujuy por los compañeros que han sido perseguidos y están judicializados. Esta es la quinta jornada de este juicio, donde los vamos a seguir de cerca y desde acá seguimos pidiendo por la libertad de todos los compañeros y basta de la persecución a los compañeros que luchan. El único responsable ha sido Morales y su plan de intervención en la provincia de Jujuy y su política de hambre. Por eso, compañeros, toda la solidaridad y la libertad ya. Le damos la palabra a Adriana. Bueno, buenas tardes, como todos los jueves, voy a leer los recordatorios que nos manda Mirta Baravalle. Alfredo Mauricio Reboredo, nació el 1 de noviembre de 1956. Desapareció en La Plata el 29 de enero de 1977. Miremos sus ojos encerrados por dos espacios de silencio. El sistema concentracionario de la dictadura los cegó. Miraban hacia adelante, como lo sugiere el ministro de la dictadura. Sigamos mirando estos ojos sin soslayar el pasado, porque es la única manera de hablar de futuro. Los compañeros. Alfredo Mauricio Reboredo, presente, ahora y siempre. Celso Pedro Cruces, 27 de octubre de 1976, 27 de octubre de 1993. Quizás solo un grito calmaría nuestra sed, pero el eco retumbaría en nuestra impotencia y las paredes gigantes atraparían nuestra fortaleza, haciendo tu recuerdo, sin embargo, aún más fuerte. Natalia, tu sobrina, mamá, Diana, Silvia, Guillermo, Sebastián y Natalia. Celso, Pedro, Cruces, presente, ahora y siempre. Gracias a Diana. Bueno, le damos la palabra a Elia. Me molesta el reflejo que viene del fondo. Esa ventana, por eso, del fondo. Me molesta, pero nos bancamos, no queda otra. Bueno, ayer fue la marcha, esa impresionante de los estudiantes, de las universidades y todo. Pero el señor lo vetó igual, ¿no? ¿Así se dice? Bueno, o sea, para nosotros y para todos los que hicieron esa gran manifestación, genial. Para él se lo pasó por... Y total, lo vetó a todo. El que le gusta bien, al que no le gusta, se la banca. Eso es lo que piensa él. Pero había cualquier cantidad de gente. No sé si ustedes vieron. Muchísima, muchísima gente. Pero bueno. A ver, yo estaba pensando, porque a veces pienso, a veces. No siempre. ¿Qué se puede hacer para que reaccionen toda esa gente que está ahí y que nos den un poco de bolilla, como se dice, nos escuchen? Porque hasta ahora parece que los únicos buenos y los únicos que siempre han hecho las cosas bien son ellos. Y los nuestros, todo mal. Parece, ¿no? Pero no es así. No es así. Entonces, bueno, a ver, ¿qué tenemos que hacer? porque hablar hablamos, gritar cuando tenemos que gritar, gritamos. Hacemos todo lo que tenemos que hacer para defender a nuestros queridos desaparecidos. Pero parece que los únicos que tienen defensa son ellos. Los únicos que tienen muertos son ellos. Los únicos que tienen son ellos. Los nuestros han sido cualquier cosa, desgraciadamente. Desgraciadamente. Para ellos, no para nosotros. Porque nosotros la seguimos y la vamos a seguir aunque queden dos. La vamos a seguir. No vamos a dejar. Entonces, bueno, a ver, yo pensaba, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver si a alguno de ustedes se le ocurre algo, pero díganlo fuerte para que todos nos escuchen. ¿Qué se puede hacer? ¡Qué silencio, che! No, no, nadie contesta, no puede ser esto. No fuerza, vamos. Fuerza. Venir todos los jueves. Venir como los jueves. A pensar nuestras rondas, levantar las banderas de nuestros compañeros. No olvidar. Exactamente. Eso es un gran paso. Porque, bueno, detrás nuestro vienen otros y detrás de esos otros van a venir otros. Supongo, ¿a ustedes qué les parece? ¿Sí? ¡Contesten! ¡Sí! Ah, bueno, ahora sí. Como en el colegio, ¡contesten! Bueno, tenemos que seguir peleándola, chicos. Tenemos que seguir peleándola. Aunque quedamos de nosotros dos, no importa. La vamos a seguir peleando. Porque algún día, se tiene que saber la verdad de todo lo que hicieron estos genocidas. Porque han sido genocidas terribles. No han respetado a nadie. Mujeres embarazadas, chicos, grandes, viejos, todo les vino bien para largar su terrible deseo de hacer el mal, de desquitarse con algo. Así que bueno, vayan empezando, ahora que viene el veranito, van empezando a ver si alguno de ustedes tiene que decir algo, tiene que hablar, no solamente escuchar. Porque si no, se debilita todo. Así que fuerza, fuerza, y digan lo que piensan. Aunque a ustedes les parezca que no es lo que tiene que ser, tienen que decirlo igual. No se achiquen, como quien dice. Fuerza, fuerza y fuerza. Pero bueno, ahora, ¿qué hacemos? ¿Cantamos? ¿Cantamos? Sí, contesten. ¡Cantamos! Ah, bueno. Por favor. Parezco María la Loca que habla sola. No, paren. Fuerte, pero fuerte. Empecemos. Tantas. ¿Vamos? ¡Fuerza! Sin embargo, estoy aquí. Más fuerte. Resucitando. Gracias doy a la desgracia. Las manos sin puñal, porque me mató tan mal. y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando a la hora del naufragio. Y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. ¡Fuerte! ¿Que alguien quiere decir algo por casualidad? Bueno, a ver. Aparte de que te quiero mucho, quería decir que el sábado... ¡Fuerte! Perdón, el domingo... A las 21 horas, de 21 a 24, va a haber una vigilia por Palestina, acá en la Plaza de Mayo. Y al día siguiente, el lunes, a las 5 de la tarde, va a haber un acto también aquí en Plaza de Mayo, también por Palestina. ¿Alguien más? De las ideas que vos decís, ¿quién tiene una idea? Vos sabés que a mí me impresionó mucho un artículo de Raquel Robles en página 12 que decía que hay que escribir utopías y no distopías. Porque viste que muchas veces tenemos la impresión de que este hombre leyó de memoria 1984 y lo está aplicando tal cual. Entonces me parece como que están esos temas como que realmente ir por algo, planificando algo positivo, pensando, ¿no? Es decir, a mí me consoló mucho el artículo de Raquel cuando propuso eso. Te lo quería comentar nomás. Sí, porque parece que fuera yo sola. No es. A ver... Hace mucho tiempo que no lo hago. Lo escribí el día que nació la democracia. Levántate, niño, arriba, que espera el alba. Y aún está al nacer esta mañana. Te espera la grandeza de ser dueño de esa libertad que fue negada. Te espera el yunque, el libro, el pan, el sueño, la lucha por la tierra liberada y los muros que pararon a tu padre por ver a nuestra patria organizada. Levántate, pues la mañana empieza y al alzar tu estatura, alza tus sueños, empuja, lucha, une, despereza, inicia el despertar, siéntete dueño. Con toda tu potencia, di que sueñas. Levanta tu ideal como bandera. Sé parte de tu pueblo. Une sus fuerzas. Verás que así no hay nadie que se atreva. Hay que tomar el toro por las astas, niño. Que muerda el polvo, por más duro que parezca, blandiendo en una mano la esperanza y en la otra la justicia y la decencia. Hay que tomarlo, niño, es la consigna. De no te robará tus ideales. Tú eres el nuevo mundo que despierta, inicia el despertar. Lucha, sé parte, pero dime, ¿qué haces todavía en la cama, niño? Arriba, que a esas negras sombras donde anidan hay que llevar la luz de la justicia. Y la mañana empieza, date prisa. Vamos por los 30.000, pero fuerte, no dormidos, fuerte. Vamos, 30.000 detenidos, desaparecidos, presente. 30.000 detenidos, desaparecidos, presente. 30.000 detenidos, desaparecidos, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. Venceremos. No aflojen. Calor o con el gobierno que sea. Y hasta el jueves que viene, aunque llueva. Los y las invitamos a la próxima ronda. Hasta el próximo jueves, aunque llueva, aunque caiga bien. En la Plaza de Mayo. Hasta el jueves estaremos acá, como siempre, el jueves, 15:30. Los esperamos a todos. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria. Eduardo Reyes.